imprescindible. Eres imprescindible aún más que el alimento, y también más que el agua del buen manantial. Eres todo misterio porque vuelas sin alas, entras en nuestro cuerpo y refrescas nuestra piel. Estás en todas partes, pero nadie te ve. Hay días en que te buscamos, te echamos a apartar. Otros días rechazamos tu forma de besar. A veces te enfureces, nos empujas, nos arrastras. Parece que contigo nos quisieras llevar. Y causa mucho miedo cuando vienes furioso. Todos nos escondemos dejándote pasar. Nadie a ti te conoce, nadie ha visto tu cara. Todos te necesitan, tú no puedes faltar. No hay quien te corte el paso cuando quieres pasar. Entras por un resquicio sin tener que llamar. Si tú no estás, no hay vida. Gracias a tu bondad, puede seguir viviendo toda la humanidad.